nombre era permanencia definitiva. Este es el permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a las personas extranjeras que tengan una residencia temporal vigente para residir indefinidamente y desarrollar cualquier actividad lícita en el país. Bueno, acá puede suceder, por ejemplo, que una persona con una residencia temporal no se encuentre vigente. Puede que, por ejemplo, se la haya vencido en marzo y no haya realizado ninguna tramitación. ¿Qué es lo que va a tener que hacer si la ingresa hoy día? ¿Y se le venció el 30 de marzo? ¿Tiene que salir? No. Debe pagar una multa desde el día 31 hasta hoy. ¿Ya? Y con esa sanción pagada, cuando ingrese su solicitud de residencia definitiva, él tiene que declarar la fecha hasta donde tenía una residencia temporal. Entonces el sistema inteligentemente va a decir que según la información declarada, su residencia temporal se encontraba vencida, adjunte el comprobante del pago de la multa. ¿Ya? Y eso es mucho platito. Depende de los días de irregularidad y depende de la nacionalidad. Porque las tarifas de las visas, de las multas, de los permisos, etcétera, es un tema de reciprocidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cobramos muy caro a Colombia, porque Colombia nos cobra muy caro a nosotros. Los aranceles están asimilados a las visas que cobran ellos a los chilenos, ¿ya? Entonces siempre el tema del cálculo de multa va a depender si es que es reincidente, de los días de irregularidad, de las nacionalidades, etc. Por eso, cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, ¿cuánto me sale la multa si estoy irregular desde el 31 de julio? No van a poder saber porque va a depender de los días de irregularidad, de la reincidencia y la nacionalidad que tenga la persona. ¿Pero ya? El sistema automáticamente te automáticamente dice... lo arroja en el link de cálculo de multa. ¿No es apelable? ¿Ah? ¿No es apelable? Sí, se pueden realizar descargos. Pero para realizar descargos se va a demorar más y va a tener que esperar que se resuelvan esos descargos y una vez que esté resuelto puede ingresar la solicitud de residencia definitiva. ¿Ya? Ah, y se demora más. Entonces mejor es pagarlo nomás. ¿A quién me dirigía? A las personas que tienen una residencia temporal cuya su categoría migratoria así lo admita. La postulación debe llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del permiso de residencia, es decir, con no más de 90 días de anticipación. ¿Ya? ¿Durante cuánto tiempo debo haber sido residente temporal para solicitar la residencia definitiva? Para postular, los residentes temporales titulares de las subcategorías de la solicitud presentada con posterioridad al 14 de mayo del 2022 deberán haber residido en el país en tal calidad por al menos 24 meses. ¿Ya? Eso es lo que tengo yo con mi caso. Claro. Porque yo tengo un caso que me lo delegaron y ya estaba hecho. Yo revisaba nomás a ver si había las actualizaciones y decía que por haber estado ininterrumpidamente 24 meses en el país, tenía la residencia definitiva. Por ende, se le denegaba la temporal porque ya tenía la definitiva, una cosa así. No, él tiene que haber solicitado la residencia definitiva. Y los extranjeros siempre se confunden. Ellos piensan que tienen que estar 24 meses en el país, pero esos 24 meses significan 24 meses de residencia, es decir, 24 meses con una visa que lo autorizó para residir temporalmente en el país. ¿Por qué está hablando de 24 meses y las temporales dicen 2 años? Es que es lo mismo. En este caso. Por algunos efectos se puede interpretar que no fuera lo mismo. Tienen que tener la salvedad de que una persona, por ejemplo, le va a decir: yo llevo 6 años en Chile y todavía no tengo la permanencia definitiva. Señora, usted lleva 6 años en Chile, pero ¿qué solicitud hizo primeramente? Había solicitado una visa sujeta a contrato. ¿Y cuántos empleadores tuvo con eso? 2. Se va alargando. Porque antes eran 2 años con un empleador sujeto a contrato, ¿cierto? Entonces, no es del tiempo, no se cuenta el plazo desde que la persona ingresó al país. Se cuenta el plazo para la residencia definitiva desde la visación temporaria con la cual va a dar origen a la definitiva. ¿Ya? Mire, esto es. disculpe que yo la interrumpa tanto, pero es que... Yo mandé la paso aquí adelante. Mediante el presente se informa a usted que se está prórroga una reciente temporal, sin embargo, lo encuentro bien. No es posible admitir a la petición conforme a la información de las investigaciones, su residencia y día se encuentra vigente. Ya, pues todavía está vigente su red. Pero ve que dice que la, no es acogida la temporal porque tiene la definitiva vigente. ¿Y por qué pidió una temporal? No sé, pues, no sé, fue el chico anterior a nosotros. No es que este caso nos llegó ya con la solicitud hecha. Y como en, cuando uno se mete a ver el trámite, no sale como mucha especificación de lo que uno solicita, salen puros datos. ¿Sí? Y ella tiene un nieto, un hijo, menor de edad. Ella es argentina. Ah, esta es la, la mamá de los niños, que la, la mamá se murió, ¿o no? No sé, no, no sale, ¿no? Eso en la ficha. Se llama Mónica Gordillo. Definitiva. Y el menor de edad que está a su cargo también. ¿Y por qué está solicitando una residencia definitiva entonces? Permanente, o sea, temporal, no tengo idea. O sea, temporal, no, no está idea. Mala, la señora que, tiene una habilitación. Es que fue el chico anterior el que hizo este trámite, nosotros le hicimos seguimiento. Ah, pero esta la, tiene, la tenía hasta el 20, hasta el... Fecha de vencimiento, 16 de febrero de 2022. ¿Qué cosa? Analizar, ¿qué tenía hasta la avisación? ¿Y que tenía que hacer una, tenía que ir con su cédula de identidad a, es que no lo hizo? Va a tener que ir nomás a la oficina. Sí. No, la señora está más confundida que. No sé. Porque la ficha estaba todo rellenado como que ella estaba pidiendo la temporal. Sí, pues ella ingresó una solicitud de residencia temporal, pero se equivocó. Ella tiene que hacer la prórroga de la definitiva, pero la definitiva se venció el 2022. Y yo no se habría equivocado el postulante de acá. ¿Por qué le ingresó la solicitud? Un chico de aquí, un estudiante. No, es que la señora ya se la venció el 2022. La definitiva. Y no hizo nada más, parece. Según esta plataforma. Ahora aquí dice que está vigente. Entonces, si ahí dice que está vigente, es porque no es la misma, el mismo carnet que ella subió acá, porque aquí subió uno que vencía el 2022. Entonces tiene que sacar una ahorita. Atención. Ya. Ya. Ya. Entonces, también se va a tomar en cuenta el aporte de la persona en el ámbito social, cultural, artístico, científico y o deportivo. Veamos. ¿Puedo solicitar una residencia definitiva si tuvo una residencia temporal por un periodo inferior a 24 meses? El plazo de residencia necesario para postular a la residencia definitiva podrá ser de 12 meses en atención a las siguientes circunstancias. cuando tiene vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos, cuando son misiones oficiales realizadas en Chile, disponibilidad de rentas o pensiones, inversiones ejecutadas o empresas que acrediten operaciones efectivas en Chile. Entonces, puede, esta es la más importante, la que se va a ver más, ¿ya? La de vínculos con nacionales o con residentes definitivos. Por ejemplo, una persona que tenga una residencia temporal de 13 meses ya podría, que sea hija de un extranjero que tenga la residencia definitiva, ya podría solicitar la residencia definitiva también. O una extranjera que se haya casado con un chileno y que tenga 15 meses de residencia temporaria, ya podría solicitar la residencia definitiva. Como por ejemplo el otro día que nos tocó estar en el rally, estábamos con Stan y atendimos a la esposa de Alberto Heller, el conductor de rally. Era una chica rusa que el 25 de octubre cumplía el año de una residencia temporal y estaba casada con Heller y además tenían una guaguita. Entonces, en ese caso, ella ya podía postular a la residencia definitiva. Ya. ¿Es posible que se exija un plazo mayor a los 24 meses? Sí. En los siguientes casos, cuando hay una insuficiencia de los medios económicos que permiten la subsistencia del extranjero acá en el país, según los indicadores estimados por el MDS, que es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? O que son inferiores sus ingresos al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de los miembros de su hogar. Cuando la estabilidad laboral de la persona requiriente entendía aquella como la realización de cualquier actividad económica lícita de forma autónoma o dependiente, permite acreditar ingresos al menos la mitad de los meses de residencia temporal en el país. Ausencias del país y su duración. Acuérdense que esto no es obligación que el servicio lo otorgue. El servicio siempre va a estudiar la situación de la persona y es facultad del servicio otorgar una residencia tanto temporaria como una definitiva, ¿ya? También va a estudiar, por ejemplo, si ha cometido alguna infracción migratoria, si tiene algún antecedente, etc. Quizás ahí se le pueda requerir algún plazo mayor a los 24 meses, ¿ya? ¿Qué pasa si presenta una documentación errónea o la solicitud de residencia definitiva está incompleta? A la persona se le va a notificar a través de su bandeja de entrada, ¿ya? ¿Ustedes han visto alguna bandeja de entrada de las personas? ¿Extranjeras? No, no tengo la bandeja. Ah, sí, pero es como raro, no es como clara. No es como amigable. Está la bandeja de trámites y ahí se van marcando los ID. Entonces le va a llegar a la persona una notificación y le va a decir su solicitud se encuentra incompleta, tiene que subsanar. Y la persona tiene que subir la documentación que se le está notificando, la tiene que subir a través de su misma plataforma. Y tiene que apretar ahí al ladito, salen dos como banderitas. Y cuando está con la banderita verde, tiene que poner realizar y ahí subsana y sube la documentación. ¿Ya? ¿Puede solicitar la residencia definitiva si fue titular de una residencia oficial? Sí. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones oficiales y siempre que hayan cumplido un periodo igual o superior a un año en esa calidad, podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que las demás personas extranjeras. Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Porque acuérdense que los de diplomáticos, estas son las relaciones, misiones oficiales, tramitaban sus visaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Para solicitar la residencia definitiva es obligatorio la presentación del certificado de antecedentes penales y judiciales del país de origen para todas las nacionalidades, que tienen que estar apostillados y debe tener una vigencia que no sea superior a los 90 días de la fecha de su emisión. Todo documento emitido en el exterior, ustedes saben que también tiene que venir con su apostilla y su traducción correspondiente. Cualquier documento que se encuentre en un idioma diferente tiene que estar traducido. ¿Y terminamos? ¿Puede ser? ¿Qué terminamos nuestra materia? Terminamos la MEDE. No, pero debe quedar más. No, la definitiva. Terminamos la definitiva. Va a ser como aquí, como caso práctico, de las clases que nos quedan. Al menos quedan unas 4 o 5 clases. Podríamos hacer una visita al servicio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Una visita. Pero ustedes tienen disponibilidad, por ejemplo, nosotros tenemos disponibilidad los días Pero ustedes quieren ir con gente, donde hay gente. Pero somos 7, 8, no vamos. ¿No va a ser complicado? Sí, pues aunque vayamos 5, porque mira, la Fabiola no está trabajando, la Cami tampoco, yo tengo la libre, no, tú también puedo. Jodí. Entonces vamos a ser 4, yo creo que alguien más, el Felipe puede Felipe ser. Felipe igual puede. Ya, lo voy a preguntar a la directora, que va porque la directora decía un día viernes, pero aquí un día viernes no hay nadie, un día viernes para que hicieran las consultas. ¿Qué te más baja la... Si podemos citar, ¿no? Cita el tiro a mi cliente. No, lo voy a ir con cliente, ¿eh? Tienen que tomar sus horas de atención. Yo tengo que para que ustedes puedan ver el cómo funciona. El funcionamiento. A ver, déjame preguntar a la directora. ¿Esa computa como clase? No. No, pero hagamos algo así, sería bueno. Voy a preguntarle a mi cliente. Podría ser una actividad para designar para el examen. ¿Cuántos son? Miren por la lista, ¿eh? Somos 8 en total, pero no. 7, porque la Cecilia ya va a botar el ramo. Está el Jaime acá, ¿o no? ¿Con nosotros? ¿No? Pero ella, a mí parece lo de todos. No, no está acá, no hay ningún Jaime. Sebastián, Raúl, ay, Camila, sí. Felipe, Fabiola, Nelson, Bárbara, Cecilia. Sí, yo creo que por lo menos 5 podemos ir. 4 o 5. Ya no tiene que estar en 8.000. Que siempre nos hablamos, siempre nosotros estamos, que somos más como trabajólicas y la directora. Falta otra. Aquí me falta indicar, por ejemplo, todo esto que está aquí en la página. Pero lo vamos a dejar hasta acá y en la siguiente clase vamos a continuar con esto. ¿Quién habla de la documentación? No la tengo en esta diapositiva. ¿Se fijaron? Que no está, pero está en la página. Miren. Sí. No está. Entonces la podemos repasar para la próxima clase, igual para que sus compañeros no queden tan colgados. Porque van a quedar muy colgados si avanzamos mucho. Ahí están los requisitos con las personas con vínculo, el pago de derechos, etcétera, etcétera. Todo esto nos falta. Así que esto lo podríamos pasar para la próxima clase, porque ya son las 9 ya, ¿cierto? Sí. Y yo en la semana les voy a escribir un correíto porque yo creo que quizás podrían ir el día jueves, porque en la semana estamos muy llenos, estamos con las atenciones de refugio, entonces la colega de refugio, no sé si miércoles o jueves, la colega de refugio no atiende los miércoles y el día jueves y viernes ella hace teletrabajo. Entonces esos días quizás podría... ¿El jueves o viernes? Sí, las notas las tengo que subir hoy día. Ya, las notas las tengo que subir hoy día. La Cami se sacó un 7. Ah, ella preguntaba si era con la décima. Sin las décimas. Mierda, se sacó un 7. El Felipe. ¿Quién? Eran 4 nomás los que tenían las décimas, ¿cierto? Sí, eran. ¿Eras tú, la Cami, la Fabi y yo? Sí. El Felipe se sacó un 6.3. Vayan escribiéndole ahí. El Seba se sacó un 6.5. Yo estoy creando. La Fabi se sacó un 6.7 más 2 décimas, tiene un 6.9. La Bárbara se sacó un 6.3 más 2 décimas, tiene un 6.5. Y Raúl se sacó un 6.5 más 2 décimas, tiene un 6.7. Raúl se equivocó en la verdadera y falso. En la última. Esa última, ¿y eso tanto me bajó? 43, 44, 45, 46. Sí. Era, los extranjeros que estén fuera del territorio nacional pueden solicitar reunificación familiar cuando su vínculo que se encuentra en Chile tiene un permiso de residencia temporal. Falso. Solamente definitivo. No, sí sé, pero es que yo no sé por qué le di definitiva. Pero tenía ahí la cabeza. ¿Eso lo puedo ver? Es que no, ya sé lo que fue. Vi la parte del vínculo y eso me... Lo cruzó. Le hizo el cruce de cables. Claro. Claro, no vi temporal. No, en mi mente pasó que era definitiva. Menos 3 puntos. O sea, me equivoqué de puro pájaro como ese. De puro pájaro, sí, pero que todo es súper bueno. Sí. Esos son 3, 4 puntos. Ah, ya.